de la medianoche, las 11 en Canarias, y estamos a puntito de conocer quién va a Eurovisión este año, quién viaja a Basilea. Vamos a escuchar a las presentadoras con ese anuncio del voto popular. Busquen a través de SMS, llamadas y la app de RTV Play. A Lucas Bull. Los espectadores otorgan 32 puntos. A Lucas Bull. Pues esos primeros 32 para Lucas Bull. Es el más votado, el menos votado del público, Lucas Bull, en este caso. Los espectadores otorgan 40 puntos a Mawot. Mawot también se lleva esa puntuación, la segunda más baja de la noche. Orden inverso al jurado, pero bueno, en esto coinciden. Los espectadores otorgan 44 puntos a Cube. 44 puntos para Cube. Muy bien jugado. La verdad, en un total de 96. Los espectadores otorgan 50 puntos. ¡A la chispa! ¡A la chispa! Bueno, la chispa, por ahora el orden es similar al del jurado, sí, sí. Muy, muy parecido. Los espectadores otorgan 56 puntos. ¡A Melómana! Melómana, 56 puntos por parte del jurado popular, sí. Con un total de 117 los se queda. Los espectadores otorgan 60 puntos. ¡Jota Cabello! Jota Cabello es el tercero del público. Vamos a hacer la suma. Se queda Jota Cabello con 134 puntos. Ya de la... No me lo esperaba, no, chicos. No me lo puedo creer. Me lo esperaba. 134 y ahora puntos. Ha llegado el momento de conocer quién se lleva la máxima puntuación del público. Entre Daniela y Melody. Recuerdo entre Daniela y Melody. Ahí solo un punto de diferencia entre ellas. Bueno. A ver, quien esa clasificación. Quien se lleve los 80 puntos ganará el Benidorm Fest. Madre mía. Veamos. Los espectadores. Qué nervios. Otorgan los 80 puntos a Melody. Melody con 150 puntos se convierte en la ganadora de la cuarta edición del Benidorm Fest. Melody irá a Basilea, Suiza, con su canción Esa Diva. Melody ha logrado aglutinar el voto popular y el del jurado. Y bueno, tenemos ganadora del Benidorm Fest. Con el jurado y el del público. Y tenemos reacciones porque Manu Martín Albo, estás con el equipo de Melody. Por favor, quiero escucharlos. Mira, aquí está toda la gente llorando, abrazándose, chicos, en directo para Radio Nacional. Enhorabuena por la propuesta. ¡Melodía Basilea! ¡Melodía Basilea! Estamos viendo aquí también al coreógrafo roto, roto de emoción. Se abraza todo el equipo aquí en la zona de los equipos. Mira, madre mía, madre mía. Iván Valera. Iván, enhorabuena, lo primero. Sobre todo, la verdad se lo merece. Es un artistaza, es buena persona. Canta que flipas, espectacular, baila, lo tiene todo. Es una artista muy completa y yo creo que es la mejor representación que podríamos tener, la verdad. ¿Cómo ha vivido todo el proceso de la semifinal, la final, la propuesta? Ha sido increíble, la verdad. Mucha presión, también siempre hay nervios. Si quieres, vamos para allá porque ahora está bajando Melody y se va a ir hacia el escenario. Vamos con todo el equipo que está bajando desde por la Green Room. Persíguelos, Manu. Muy bien. Sí, allá vamos. Bueno, qué alegría, qué fantasía. Estás abierto cuando estés por allí cerca con ellos. Vemos como Melody saluda a su público, a este palaulilla de Benidorm, y se dirige, bueno, a recoger ese micrófono de bronce y levantarlo. se lo va a dar Mary, Mary Bass y Marta Sousa, Nebulosa, ganadores del año pasado, ceden el testigo este año para Melody. Y bueno, pues nada, ya por fin Melody va a Eurovisión, que lo ha intentado, sí, lo intentó, sí, el año que de la sigue, la consigue. Hombre, la historia es muy bonita, ¿no? Niña, bueno, prodigio. Sí. Bueno, unos años así un poco desaparecida, el comeback que hace, intenta ir a Eurovisión, no, y al final lo consigue. Lo consigue. Lo luego ha hecho analizaremos. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Analizaremos si la propuesta, la canción, el mensaje, todo es bueno, adecuado, pero así lo ha decidido el público. Y ojo, el jurado también, que le ha dejado en un tercer puesto, muy, muy cerquita de Daniela Blasco y J. Cabello. Daniela Blasco, que por cierto se abrazaba con su equipo. Ha estado muy cerca. Bueno, ha estado rozando y ahora pues sus caritas son, pues las bueno, vimos desde aquí, además. Sí, estamos viendo las muy caras. Cerquita. Ay, y total, bueno, Daniela estoy tiene 19 años. Emocionadísima. Melody, ganadora. Gracias, gracias, gracias. Quiero dar las gracias de corazón a toda mi familia, que estos meses han sido muy duros y han estado conmigo, a mi niño, que lo quiero mucho. ¡Ole! ¡Bravo! Está emocionada. Y que sepáis... ¿Qué? Que sabemos. Sepáis de corazón que voy a hacer... Todo, todo, todo lo que esté en mi mano. Todo, ¿eh? Para todo. Que cuando la gente piense en nuestra tierra, en España, sepan una vez más que aquí hay grandes artistas y grandes voces. ¡Ole! ¡Bravo, Melody! Ella defendiendo a toda la industria ella musical. Ella es muy intensa. Claro, todo el rato es muy intensa. Bueno, Melody, mira, nos va a dar una temporada también muy guay. Sí, porque hombre, yo creo que dando sí. Entrevistas y dando memes también. Exacto, es muy, muy bien dicho. Es muy buena. El Paraulilla Corea, el nombre de Melody, que sus bailarines la levantan y ella alza el micrófono de bronce. Bravo, bravo, bravo, Melody, con 34 años. 34 años, es madre ella, además, y bueno, y es que tiene un arte. Habla un poco como las flamencas de otra época, sí, ¿no? Total, pues vamos, sí, total, vamos, folclóricas de bata de cola. Claro, sí, sí. Claro. Os voy a decir cómo habla. Mira, vi en redes estos días que decían, Melody canta como Gloria Trevi y habla como Rosa Benito. Total. Referencias, cariño. A ver, ha sido bien joven toda la vida, las cosas sí. Como son. Hombre, pero que... más pequeña, vamos, pero ya era mayor. Pues nada, Melody ahora y su equipo se estarán preparando para a volver a actuar y cerrar esta gran final del Benidorm. A ver si podemos hablar con ella ahora en unos minutos con Manu Martín Albo, que está detrás de ella. Pero Luismi está en el foso. Quiero saber también cuáles son las primeras reacciones del público del Benidorm Fest. Pues vamos a preguntar por aquí, ¿qué os ha parecido la victoria de Melody? ¿Qué me ha parecido? Bien, está bien. Bueno, yo no era mi favorita, pero bueno, ahora con ella, por supuesto. Ahora se produce un poco eso, ¿no? De, bueno, no era mi favorita, pero como ha ganado yo, ahora voy con ella a muerte. De hecho, estaba hablando con un... Voy a ver si me acerco un segundo, chicos, me da tiempo, ¿verdad? Oye, que es que estoy aquí con un mini Eurofan que tiene 12 añitos. Vente por aquí, Ismael, vente. Oye, ¿qué te ha parecido? Me ha encantado. Te ha encantado, que tú vas con Melody, me habías dicho, ¿no? Sí. ¿Estás contento? Mucho. No me extraña, no me extraña. Es que una cosa es cantarlo cuando está el artista ahí subido al escenario y otra ya que te pongan el micrófono delante y ponte a cantar como si fueras Melody. Eso cuesta más, Ángela. Hombre, claro, eso es dificilísimo. A ver, ¿qué más dice la gente, Luismi? Oye, ¿qué tal? ¿Te hago? Sí. Perdona, chicos, me estaba despidiendo de Ismael, que el pobre lo ha pasado mal, y le digo, no te quería poner nervioso. Oye, alguien que me cuente por aquí qué le ha parecido la victoria de Melody en directo para Radio Nacional, podría ser peor. Pues muy justa, la verdad, o sea, ha sido una actuación espectacular. Es lo mismo, es muy espectacular. No hablo español muy bien, pero estoy muy contento con Melody. ¿Estás muy contento? ¿De dónde eres? De Holanda. De Holanda. ¿Y tú crees que esto nos va a funcionar en mayo en Basilea? Tú que eres holandés, ¿qué piensas? Pienso que sí, pero la canción es muy español, pero pienso que a todo el mundo le gusta la canción también, sí. Vamos, que igual, oye, igual esto funciona, chicos, en mayo en Basilea. Bueno, ya lo veremos. Eso es el augurio de la gente aquí en el foso, esperando todo el mundo, por supuesto, a que Melody se vuelva a subir al columpio y baje desde arriba, como nadie, con el sombrerito, totalmente. Total, bueno, lo que va a funcionar seguro es que Melody va a hacer una actuación redonda en Basilea, porque ella es una profesional y lo clava Gorka. Las tablas que tiene, lo bien jugado, es lo que comenté en la segunda semifinal, que lo vi ahí muy cerquita, dije, bien jugado, porque el flamenco igual puro y duro, o casi puro y duro como la chispa, no termina de funcionar, pero si cogemos reminiscencias, cogemos pequeñas pinceladas, pues está visto que nos mueve a nosotros y seguramente en Europa también mueva. ¡12 puntos! Pues tocará verlo en mayo. En ya lo veremos. Y el tema de la peineta y todo esto, estas referencias españolas, ¿vosotros cómo lo veis? ¿Estas cosas se entienden en Europa, Sara? No sé si estamos en 2025 o en 2005. Pues quizá en 2005, pero bueno, pues hay tiempo para darle una vuelta más actual a la propuesta. Estoy procesando. La peineta la podíamos dejar en España y no pasaría nada tampoco. ¿Tú te crees? La hemos hecho ganadora y se va a poner a cambiar cosas. No la podemos facturar. Bueno, la no cambiar, pero mejorar y hacer una situación pues un poco más europea, por así decirlo, ¿no? Y más profesional, que no digo que no lo sea, pero quizá pues algo más visible y entendible en otros países, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿Qué os parece el mensaje? Porque claro, yo decía mucho también estos días, el año pasado fuimos con un mensaje como zorra y este año, pues el de esa diva, que es un poco mensaje feminista de hace varios años, ¿no? Sí, ya lo hemos visto. Bueno. Pero bueno, mira, se está colocando ya ella en el... ¿Eso es un columpio? ¿Cómo lo de columpio? Es un columpio. Una columpio, ¿no? Como lo que... Tremenda. En el primer ensayo no funcionó, ¿eh? Y casi casi se nos mata Melody. Espero que no pase eso ahora, porque entonces iría Daniela Blasco, ¿no? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Es verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues va al segundo, ¿no? Claro, imagínate. Tendría que ir segunda. Imagínate. Daniela, no te rindas. Daniela, no te quites los flecos todavía. Vale, buenísima. Digamos que tiene 19 años, que ella puede volver a presentarse al Benidorm Fest a veces que quiera. Mira, que es joven. Se están abrazando todos los compis. Muchas caras todos de decepción, candidatos. ¿Eh? Bueno, a ti le darse cariño ahora. Claro que sí. Pues ahora sí, Melody con esa diva cierra el Benidorm Fest 2025 como ganadora. Volvemos a escuchar su actuación, la que nos va a representar en Basilea, Suiza, en mayo de 2025. Melody, esa diva. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande, ¿qué más da? Si ella sigue cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Es solo que va. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna, ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no para brillar. Su voz la hace grande, ¿qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. De sur que va el helado, corre más fuerte que un huracán. La de la edición del Benidorm Fest 2025, chicos. Yo no sé, a mí me está convenciendo un poco más. Un poco, intentando superar lo de J. Cabello en este momento de mi vida, pero no pasa nada porque, oye, es una opción muy sólida. Mira cómo aplaude la gente. Y ella tiene un arte. Mira, es que tiene tablas, entonces eso se nota sobre el escenario. Seguro que hace buen papel, está clarísimo. Y además, mira, se han juntado el resto de participantes, se han juntado a bailar, se han abrazado, han coreado, la están aplaudiendo a tope y, bueno, ella va a hacer buen papel, segurísimo. Yo lo único que pido a los fans de Eurovisión, de España, tenemos que intentar encontrar la forma de contagiar esto que sentimos con Melody al resto de Europa. Como hicimos con Chanel, que estuvimos allí dándolo todo en Italia y nos entregamos al máximo y era inevitable dejarse contagiar por ello. Tenemos que encontrar la forma de que llegue esto que esta diva nos va a dar. Por cierto, vamos a tener diva para rato, ¿eh? Vamos a tener diva, de momento, hasta que nos represente en Basilea y a ver qué tal quedamos. Sí que es verdad que viéndolo ahora te dejas contagiar por este sentimiento de alegría y de victoria, pero ¿lo conseguiremos? Ya lo veremos. Gorka, voy a saludar a mi compañero David Asensio, que ha salido de aquí, de este set tan chulo que tenemos. ¿Con quién estás ahora, David? Pues mira, aquí esperando a esa diva Melody para que llegue a esta rueda de prensa ya como ganadora, y estoy con el codirector de Benidorm Fest, Sara Vallejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, una noche intensa, ¿no? Intensa, increíble, y creo que una de las ediciones, si no la edición, con mucha más emoción que nunca. ¿Qué nos parece esto, que Melody haya ganado? Porque bueno, ha convencido al final al jurado, hay los tres puestos del jurado, ha estado muy reñido con la puntuación y también, bueno, ha conquistado al público, cosa que preveíamos. ¿Cómo nos parece esto? A ver. Pues hombre, yo creo que el jurado, que es muy variado, pues ha visto que había... No hay mucha diferencia entre el primero, segundo y tercero, ¿no? Cada uno ha tenido un criterio distinto, ha considerado cosas distintas, y yo creo que eso hace ver que este año habían propuestas muy competitivas y luego al final ha sido el gusto del espectador el que ha decidido la balanza. Este año otra vez más. También el año pasado decidió con Zorra, con Nebulosa, y el público ha vuelto a decidir que Melody vaya a Eurovisión. Al final es un poco lo que tiene que ser, ¿no?, este Benidorm Fest, que la gente participe. Pues sí, pues y además voy a adelantarte y voy a decir una cosa. Cuando se publiquen los votos de la app, esto es una gran novedad, la cantidad de gente que ha votado no tiene nada que ver con los años anteriores. O sea que creo que es una novedad muy importante que va a marcar bastante el futuro del Benidorm Fest. Wow. Vamos a ver enseguida. Os voy a pedir un último comentario, un último titular, como decimos nosotros, de esta gran noche que hemos vivido aquí en el Palaulilla en Benidorm. Pues yo me quedo con buen sabor de boca, porque al final sí que es verdad que necesitamos el voto del jurado, de la gente experta que sepa qué canción tiene más opciones de ganar, pero al final la audiencia es soberana y se hace el moño como le da la gana, y hemos llevado al final pues a la más votada, que es Melody. El corazón lo tenemos un poco partidito, pero bueno, vamos a apoyarla a tope. Sara, pues nada, la propuesta es la que es y vamos a tope con Melody, que seguro que lo va a defender como ella sabe, con mucha pasión. David, no sé si me escuchas ahora mismo, por supuesto, estoy con Manu, que ya me he encontrado con él, lo veía corriendo, sufriendo detrás de Melody. Buen trabajo, Manu, oye, enhorabuena. Qué carrera nos hemos pegado también aquí, todos los compañeros de Radio Nacional en Alicante. Muchas gracias a todos. Manu, gran trabajo y gran trabajo a todos, compañeros, de verdad. Luis Miguel Montes, Trini también, que estaba por aquí, Sento, y todos los compañeros de la técnica. Y vosotros también, Sara Calvo, Ángela, os amo. Gracias. Gorka, a ti, David. Un abrazo. Y aquí vamos a dejar ya esta retransmisión especial que hacemos desde Podría Ser Peor, del Benidorm Fest, de la gran final. Todos estos días hemos estado aquí en Radio Nacional de España contándolo, y esta noche pues de nuevo, además también en Radio Exterior de España, para que se nos escuche en todo el mundo. Melody es la ganadora de esta edición, y ya pues pensando en el año siguiente. Gracias a todos por escucharnos, un beso, ya sabéis que volvemos el lunes con Podría Ser Peor. Chao. Idealista patrocina el Benidorm Fest. El Benidorm Fest 2025 lo vives por Radio Nacional de España y en los 40. Los 40 principales. Energía positiva.

Tu es faute. Yeah.

si después de la novela tiene un letrero que diga que como tú no hay ninguna? Que lo digan en la China, que lo digan en la luna. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí, este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo. Escuchando Dale Candela, el radio show de JP Candela en los 40 Dengs. Hola amigos, buenas noches. Hoy, viernes 24 de enero, aquí en los 40 Dengs. Mi nombre es JP Candela y esto es Dale Candela. Como ya sabes, estaremos juntos desde ahora, las 11 de la noche hasta las 12. Así que esto va a comenzar. Espero que te guste mucho. Y ya sabes, si alguien te pregunta, ¿y tú qué escuchas? Tú dices, los 40 Dengs.